Una dictadura es cuando toman el poder por la fuerza, sin ser elegido por el pueblo y no respetan las leyes. Y la democracia es cuando los presidentes o candidatos elegidos por el pueblo van hacia el poder, pero no lo toma por la fuerza, sino que los otros, los que viven en, por ejemplo, no sé, la Argentina, tienen derecho a votar y el que sea más votado, bueno, se elige como presidente.